Si tan solo le prestaras atención a las leyes del más alto, encontrarías la tranquilidad que andas buscando. Si solo respetaras todos sus mandamientos, entonces sentirías la alegría que yo siento. Si Rasta es amor, un bendito sentimiento hacia el Padre Eterno que de arriba te está viendo. Si Rasta es seguir lo que ya te está diciendo, bendito regocijo al recibir conocimiento. Debemos ser ejemplo, debemos ser como aquel que dio las profecías cumplimiento. 100% un ejemplo como el que les quiso hacer ver el real comportamiento. Pero hipócritas no oyeron lo que su majestad estaba diciendo y en el fuego terminaron ardiendo. Pero Rasta no es así, Rasta sigue recto hasta el fin, porque Rasta sí escuchó lo que dijo el King of Kings. Lord of Lords, somos el ejército del león conquistador. I and I somos R de rectitud ante Jahovia y sus leyes. Somos lo que quiere que seamos, el rey de reyes. Buscamos el bienestar en lo natural. Sabemos que lo real está en la creación de ella y que lo artificial no lleva nada. Placeres momentáneos te destruyen en cada probada y te limitas a pensar que no hay estado puro, cuando te quita la paciencia verme echar un poco de humo. Si pa' la ganja no hay momento inoportuno, querer sentirse bien depende de uno. Dentro de todo, dentro yo me siento bien, con quien me saco del termo pa' mi encaminamiento. Que en todo caso voy a paso lento, antes corría y me quedaba sin aliento. Y nos confunden con cualquier cosa, no saben de la vida del Rasta, no saben cuán hermosa puede ser entrar en conexión con el rey de reyes. Haile Selassie, I blessed, I King of Kings, Lord of Lords. Somos el ejército del león conquistador. I and I somos R de rectitud ante Jahovia y sus leyes. Somos lo que quiere que seamos, el King of Kings, Lord of Lords. Somos el ejército del león conquistador. I and I somos R de rectitud ante Jahovia y sus leyes. Somos lo que quiere que seamos, el rey de reyes.